Este Sexofonía 3.0 con una canción de Anne Clark que se llama Our Darkness, Nuestra Oscuridad, y cuya letra he traducido porque me parece una grandísima poeta. Ya hablamos en Sexofonía 2 o 3 al comienzo de los programas, hablamos de Anne Clark, en una especial que hicimos de poesía. Y bueno, me parece que Nuestra Oscuridad es una letra estupenda. Antes me gustaría saludar a las personas que me acompañan hoy aquí en este bochinche, que es Hank Bobbitt, Ona Kotz y la señora Silvia Cortillo Slavina. ¿Qué? ¿No se puede decir tu nombre, que es en clave o qué? Entonces, vamos con la letra de la canción, porque más allá de ese locotrón que te pega siempre Anne Clark, hay verdadera poesía. Miau. Dai. A través de estas pesadillas urbanas caminaste junto a mí y dijimos con una seguridad idealista que aquello no nos separaría. Mantuvimos nuestras cabezas fuera del agua ennegrecida, pero no hay una habitación para los ideales en este lugar mecánico. Y ahora te has ido, a través de una sucia ventana que no puedo mantener limpia, a través de un humo que se hincha y que el sol se traga. No estás en ningún lugar visible. Piensas que nuestros deseos aún arden. Yo creo que fueron nuestros deseos lo que nos separaron. Tuvo que haber pasión. Pasión de vivir y sobrevivir. Y eso es lo que significa la imparcialidad. Todos los cuerpos tienen un arma con la que darte batalla. Un arma para golpearte cuando has caído. Había demasiadas defensas entre tú y yo. Dudando todo el tiempo. Temiendo todo el tiempo. Como esas pesadillas urbanas con las que ennegrecimos nuestros cielos. Cuando atravesamos el subterráneo, tratamos de ignorar nuestro destino. Dejamos nuestras amenazas escritas en paredes interminables. Crímenes injustificados transportados por llamadas sofocantes. ¿Caminarás ahora conmigo? A través de esta lluvia torrencial, esta que solía mezclarse con nuestras lágrimas que secábamos con la esperanza. Eso es lo que dejamos atrás. Y ahora llueve más fuerte aún. Se podía, ya no hubo día mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a que nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas, empoderada como tantas, soy vengo a dictar sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. siento en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, muy mojada entre calambres. No hay cumbre que se no resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mis tierras y sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias, obvias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra sin del sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de agujas hoy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Pues ahí la señora Furia Furiosa, que es otro espécimen maravilloso, ideal para poner en una noche feminista como esta en la que estamos. Y bueno, se me ha olvidado antes decir que otra de las invitadas que tenemos, que es la primera vez que tenemos una invitada que trasciende las especies, es decir, tenemos aquí a la señora Bruja, que es la perra de Ona, que está por aquí pululando. No sé si alguna vez haya entrado algún animal a cuatro patas en este estudio, estoy convencida de que sí, pero saludos a la Bruja. Y bueno, quiero comentaros que es especial esta noche también porque tenemos a Hank Bobbitt con nosotras, que bueno, hace música, hace una música además en un campo musical en el que normalmente la gente queer o la gente feminista no suele utilizar como medio, como es rockabilly, ¿sí? ¿Se podía decir así que ese es tu estilo? Di algo, di hola. Hola. Hola. Que da la casualidad que está por aquí por Barcelona estudiando castellano, castellano de Castilla. Y bueno, nos gustaría empezar con un tema que se llama Love Handle, que es de alguna forma una canción dedicada a las señoras con jamones, es decir, a las jamonas, a las mujeres a las que se las puede agarrar, a las asitas del amor. Y bueno, Ona va como también a hacer algo ahí, ¿no? Vamos allá. Dai. Vale. Y luego hablamos. Okay, I'm Hank Bobbitt and this song is called Love Handles. Well, my baby, she got kilos. She's a millionaire in pounds. And when she starts to squeeze me, I just make a loving sound. And her arms keep me warm, and her charms do drive me wild. Well, let me tell you people, my heavy girl is fine. Yeah. But when she's sitting down, sitting right down on my face, and she starts moving, then I know I found my place. And she starts moaning, and I start to lose my mind. Well, let me tell you people, my happy girl is fine. Yeah, I love you, love animals, baby. Yeah, yeah, yeah. I love you, love animals, baby. Victims, you just don't eat enough. 'Cause when it comes to loving, I need a little more to love. Yeah, yeah, yeah. I love you, love animals, baby. Yeah, la música en vivo aquí en Contrabanda, y más de estas manos. Bueno, decir así un poquito para que, si os apetece rastrear un poco la pista de Hank Bobbitt, pues comenzó con un grupo en el año 2001 que se llamaba Lorena and the Bobbitts, y bueno, el grupo de alguna forma terminó en 2010, pero luego continuó de forma solitaria como Hank Bobbitt hasta la actualidad. Y qué mejor, ¿sabes?, que hablar de un personaje o una persona tan relevante para el feminismo, yo creo, como Lorena Bobbitt, ¿no? Antes estábamos hablando un poco de ella, de lo que de una forma mainstream se sabe sobre Lorena Bobbitt, que es decir, esa señora que le cortó la picha al marido y que luego el marido se hizo rico haciendo porno con su picha reinsertada. Bueno, es como la leyenda urbana, de alguna forma, pero detrás de todo eso, antes Hank nos estaba contando cómo la historia de Lorena Bobbitt en realidad es mucho más interesante, tanto a nivel como político como personal, ¿no? Antes estabas contando cositas sobre Lorena Bobbitt, cuéntalas. ¿Por qué Lorena and the Bobbitts? Okay, I will translate, don't worry. So yeah, after, like, I already had the name for the band since 96 or something in my head before, mm-hmm. like 5 years before we started, because there was a fanzine in Amsterdam called Lorena Bobbitt Fan Club, and vale. This thing happened. Dice que, bueno, que ya tenía este nombre pensado desde hacía tiempo. También había un fanzine que se llamaba el Club de Fans de Lorena Bobbitt en Amsterdam en 2006, ¿no? And when it happened in 91, I just thought it was the greatest thing ever, because it just never happened like this before. And actually, the interesting thing about Lorena Bobbitt and this whole case is that... Dice que cuando esto sucedió en 2001, pues fue una cosa como realmente sorprendente, y que lo más interesante del caso de Lorena Bobbitt es... Is that after the trial finished, she... Like, after the trial finished... They changed the law in the United States. Esto es súper interesante, sí. Después dice que rape in the marriage was recognized because it didn't exist before. No existía antes, claro. Dice que después del juicio que tuvo Lorena Bobbitt, por supuesto, con su marido al que había amputado el pene, se comenzó y, bueno, sentó de alguna forma una jurisprudencia para que se empezara a considerar la violación dentro del matrimonio, la violación intramatrimonial. Y sentó como un precedente, y desde entonces en la ley norteamericana se empezó a incluir este tipo de violación que sucede dentro del matrimonio, ¿no? Que yo pienso que todo matrimonio siempre es una violación, es una forma de violación, ¿no?, de la libertad, de los derechos, pero en el caso de una violación realmente física, interesante, que luego está, bueno, lo que me contabas antes, ¿no?, que no solamente en Estados Unidos, sino que se ha empezado a incluir este reconocimiento de la violación dentro del matrimonio en otras legislaciones como la alemana o... Yeah, in Germany, for example, it changed 4 years after the Lorena and the Bobbitt, like the Lorena Bobbitt trial in the United. Digamos que el juicio de Lorena Bobbitt fue un referente y un precedente para cambiar la legislación, yeah, en exactly. torno a... Muy interesante. Estas son cosas que de Lorena Bobbitt no se saben, no se habla de, claro, de esto. Claro, porque su reacción así tan violenta y tan simbólicamente icónica no vino de la nada, ¿no? No lo hemos acordado, que eso, que hablamos de violaciones dentro del matrimonio, porque ella reaccionó a una situación de ese tipo, que estaba casada con este marín y siendo una mujer migrante, además, estaba... Eso es muy importante, lo que decía antes Hank, ¿no? Yeah, I only found out about this years after we already had the band, because I did some research, of course, and there was not so much on the internet about Lorena Bobbitt except jokes about her. Sí, dice que solamente story. Que empezó a hacer como una búsqueda sobre información acerca de Lorena Bobbitt, y que en internet en general lo único que se encuentran son chistes, ¿no?, y bromas. Y and then I found out that actually Lorena Bobbitt was originally called Lorena Gallo, and she is a woman from Ecuador, and so that totally changes the situation. And I think it's really interesting that in this whole case of Lorena Bobbitt that people didn't talk about this fact. Mm-hmm. Dice que hay un hecho muy importante de Lorena Bobbitt, y es que es una mujer ecuatoriana que se llamaba Lorena Calo, y no, o sea, no podemos dejar de alguna forma de lado el dato importantísimo de que era una mujer inmigrante, ¿no? Y que además en Estados Unidos, cuando lo que decías del divorcio, ¿no? Cuando te divorcias de la persona que te ha dado de alguna forma el permiso de residencia en Estados Unidos, pierdes automáticamente tu permiso de residencia, ¿no? Y siempre está como esa especie de lo que decías tú antes, ¿no? De una especie de chantaje legal. No solamente emocional, pero legal, a nivel legal. Yeah, it changes the whole situation, you know, if she had been able to just get divorced and stay in the United States, maybe that would have changed the situation completely, but this way she was facing, if she would get divorced, then she would also have to leave the country, like, she was not only losing her, her financial support that she maybe received from this guy, but also have to go back to Ecuador. Hank está diciendo, nobody talks about this, so no, nadie habla de esto, ni siquiera yo lo sabía, que seguramente la solución extrema a la que Lorena Bobbitt llegó, cortándole la pija al marido, que yo siempre me sentí como muy desdichada porque no tuvo la señora la gran idea de meterla después en la trituradora, ¿no? Pero en realidad es como muy importante, ¿no? Que igual si ella hubiera tenido la opción simplemente de marcharse de casa e independizarse de su marido sin tener que ser expulsada del país o de quedar de alguna forma ilegal en el país, pues al igual no hubiera llegado a un caso tan extremo de terminar cortándole la polla al marido, ¿no? Muy interesante el caso de Lorena Bobbitt, sí. No. Y es verdad que no se habla nunca de esta... De esta sujeta, ¿no? Como un... Claro, porque lo que pasa por la prensa son eso, las imágenes cruentas y... Lo bizarro. No, usually if a woman uses violence in any form, she's turned into a monstrous being, like the story of... what's the name from Monster, the movie? Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, exactly, sí. And... I mean, that's a whole other story, but it's just really interesting because there are not so many women who use violence, but if they use violence, vale, they're immediately psychopaths and... Lo que Hank dice ahora es que eso es verdad totalmente y es una idea que desarrolla muy ampliamente Virginie Dupont en su libro Teoría King Kong, que cuando una mujer se le ocurre la idea de emplear violencia, enseguida es considerada como un monstruo y ha puesto el ejemplo de Aileen Wuornos, de... Bueno, sí, seguramente todas habréis visto la película de Monster, pero bueno, es una prostituta que asesinó a 7 de sus clientes y bueno, siempre se la consideró como una psicópata, estuvo encerrada unos cuantos años y luego fue ejecutada. Es verdad que las mujeres no tenemos de alguna forma... El derecho a la violencia, ¿no? Y no. Es interesante todo este rollo que está pasando ahora aquí en España con el 15M y este movimiento que de alguna forma ha recuperado esa idea tan horrible de la no violencia, cuando en realidad la no violencia es totalmente patriarcal. Yo considero que la sumisión y la no violencia es una idea patriarcal que han utilizado siempre para someternos, ¿no? Así que aquí estamos la panda de locas y de monstruos, violentas. Claro, y a mí me viene a la cabeza unas historias que están conectadas más con mi país de origen y con ese movimiento Italia. Y que en ese movimiento que se llama NOTAV, donde en las últimas semanas una de las herramientas del poder para echarle merda encima ha sido precisamente esta de acusar a las mujeres de ser violentas y de haber perdido su feminidad. Porque si durante los 20 años que ese pueblo de la Valsusa ha puesto en acto una resistencia contra ese eco monstruo que pretende destruir toda la valle donde viven estas personas. Explicamos un poco qué es el NOTAV para la gente que no se haya enterado. Sí, eso, que la TAV es el tren de alta velocidad. Y ya desde hace 20 años tienen que hacer esta, bueno, quieren hacer esta línea de alta velocidad entre Turín y Lyon en Francia para conectar Italia y Francia. Bueno, que ya están conectadas, pero quieren ahorrarse media hora de camino y para hacer esto pretenden agujerear una montaña y destrozar un... Bueno, hemos estado la semana pasada allí en el Valle de Susa, en Valsusa, y realmente lo que... O sea, sería como atravesar una cuestión y destrozarla totalmente, porque el valle es precioso y que pase por ahí un tren que hace unos ruidos espantosos al pasar y todo esto... Bueno, la gente lleva resistiendo casi 30 años ahí, ¿no? Sí, 23 años. 23 años. Y eso, en las últimas semanas lo... Cuéntalo del artículo de prensa sobre las mujeres del movimiento TAB. Claro, ¿no? Eso, porque... Fue bastante espantoso, ¿no? Claro, porque, bueno, hasta que las mujeres se limitan a hacer cosas de mujeres que son como... cocinar para los héroes, activistas, para los guerreros, y ¿no? las activistas que el bueno, mito que... horrible del descanso del guerrero, que siempre está el guerrero siempre descansa en una mujer, ¿no? En los brazos y las piernas de una mujer. Uh-huh. Y nada, y estar con los niños y tal, ahora como que se están resistiendo y eso que no lo ha... Lo hacen de manera no violenta, pero claramente si te enfrentas a la violencia son unos niveles que implican un... Bueno, el hecho de... Simplemente el hecho de estar ahí y de no dejarte llevar para los policías que te pillan y se te llevan, ya pareces violenta. Y si le tiras una piedra... Se abre el cielo sobre ti. ¿Cómo y entonces sigue? Dejas de ser incluso la mujer que puede ayudar a su revolucionario en casa, ¿no? Claro, en fin. Claro. Y hablaba de las mujeres de la Valsusa como unas fracasadas, porque eso, ya no eran mujeres, porque la violencia no nos pertenece y parece que es todo un mundo que para nosotras tendría que ser extraño. Como si nos... Si nos tuviéramos con la violencia todos los días y nos la estuviéramos aguantando todos los días. A mí me gusta hablar de violencias, no hay una violencia sola. Hay muchas violencias que vienen de muchas partes y hay formas no pacíficas de enfrentarte a ella. Han, ¿quiere decir algo? Te levanto la mano, parecemos no, una clase de preescolar. In connection to what you just said, that it, I think it was interesting to go back to this Lorena and the Bobbitt story, that in the United States, like pretty much 99% of the people thought that it was absolutely horrible and disgusting what she did, and that it's like not possible. Hank dice que en Estados Unidos lo que la mayoría de la gente, como el 99%, pensaba que lo que Lorena Bobbitt hizo era horrible y asqueroso. Claro, but in Ecuador, about a year after. Sí, muy interesante esto. About a year after this story happened, so around 92, somebody did a survey and asked a lot of people, like, what do you think about this story with Lorena, who's from Ecuador, and how do you see this story? And 54% of the people in Ecuador said that they totally supported what she did and they thought it was absolutely correct and right for a woman to defend herself in the case that her husband was treating her badly or raping her. Esto es súper interesante, como que de alguna forma preguntando a las personas en Ecuador, porque bueno, Lorena era ecuatoriana, preguntando si les parecía correcto o no lo que había sucedido, lo que había hecho con su marido. Un 54% de las personas dijeron que sí, que les parecía totalmente legítimo que una mujer a la cual su marido está violando cada día y está de alguna forma abusando de ella, tuviera como legítima forma de defenderse cortarle la polla. En cambio, en Estados Unidos, posiblemente un 99% de la gente pensaría que algo así está mal, ¿no? So, yeah, first world country against so-called third world country... Wins. Hay que tener mucho cuidado. 1-0 for Ecuador. Con esto de los primeros mundos y de los terceros mundos, la amiga Sayak Valencia, autora de Capitalismo Gore, dice que el primer mundo, los primeros mundos, lo que consideramos el mundo civilizado, está empezando a tercermundizarse de una forma microscópica, pero que va en aumento. Es decir, dentro de los primeros mundos tenemos un montón de micro terceros mundos, ¿no? Que nos afectan y que... son igual de terribles o peores. Pongamos una cancioncilla y así aprovechamos para salir a fumar un poco. Decir, bueno, que Hank ha hecho colaboraciones con Scream Club y también con este bicharraco de la Lynn Breedlove de Tribe 8, aquel maravilloso grupo. Bueno, ya hablamos de él en un programa, pero bueno, nos gustaría poner un poco más de Tribe 8. Dale. Yes, dear. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Las Tribe 8, qué maravilla, por favor. Honey, honey. Bueno, ahora, como estábamos hablando también de este tema de la violencia, considero imperdonable no mencionar un poco de Teoría King Kong, de Virginie de Pont. Voy a leer un fragmentito pequeño del comienzo del libro de Teoría King Kong, publicado por Melusina. Y si aquí la señora Coates me acompaña, pues mejor. Dale. Prefiero los que no consiguen lo que quieren. Por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Y porque en general el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, se es a menudo más creativa. Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss.

Wow. Un aplauso para Ona y para Virginie, que es de las mujeres más sabias que he tenido el placer y el honor de encontrarme por la vida. Increíble la Virginie. Sí, este texto... trastorna un poco, ¿eh? Sí. Brutal el texto. Brutal. Además, en este día de tanta retórica de Chocho Marzo... Chocho de Marzo. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo tengo experiencias agradables y experiencias desagradables con este día. La primera experiencia fue aquí en Barcelona, en la manifestación. Una primera, yo fui ahí con mi domina, con mi gran amor. Y quedamos profundamente traumatizadas porque una de las cosas que se gritaban en la calle era ni puta ni sumisa, ¿no? Y parecían todas estar de acuerdo con esto, ¿no? Y me parecía totalmente ridículo e incluso un poco vergonzoso, ¿no? Que siendo la prostituta, la mujer trabajadora más puteada por seguir hablando en esos términos de la historia, que hubiera personas que no tuvieran esa sensibilidad como para saber que a una puta le puede ofender mucho en una manifestación de la mujer trabajadora, que de repente todas gritan ni puta ni sumisa, y ya te cuento más a una sumisa como yo, que era como, bueno, hay muchas formas de sumisión y bueno, por suerte parece que estos eslóganes están saliendo de los circuitos, ¿no? De los circuitos feministas y tal. Y al año siguiente pues fui a cuatro patas toda la manifestación con unas rodilleras, con mi domina, pues de... con una correíta, no, mi puta, no, yo era la puta, con un cartel muy grande que ponía a mi espalda sumisa por devoción y puta por profesión, ¿no? Igual esto de la mujer trabajadora parece que está un poco desfasado, ¿no? Porque antes era como una excusa para que las mujeres pudieran salir del hogar y era perfecta una excusa, ¿no? Sí, además la paradoja es que la puta es la primera mujer trabajadora. Sí. O sea que es la primera mujer que se ha puesto un precio para lo que valía en el mercado... Para vender algo tan simple como eso, ¿no? Se dice que es, ¿no?, el oficio más antiguo del mundo. Y lo es, seguramente, puede ser, sí, sí. No importante, súper importante. Yo estoy un poco... que le tengo manía a este estigma puta. Me molesta mucho y siempre lo voy diciendo porque el lenguaje está muy... inquinado, no sé si... Inquinado eso, no sé cómo traducirlo, pero lo... o capito. Sí, el lenguaje en realidad enquistado sería la traducción. Y sí, hay que cambiarlo un poco. Igual a mí el trabajo me parece una cosa asquerosa que hace envejecer a la gente y que hace a las personas viles y ruines y malvadas. Entonces, claro, ya cuando se junta la palabra mujer con la palabra trabajadora, porque además, encima, ahora ya no es, vale, sí, está genial, puedes salir de casa, dejar tu familia y trabajar fuera, pero lo peor de todo es que no dejas a tu familia. Es que la mayoría de las mujeres que trabajan fuera de casa también lo hacen dentro y siempre es esta movida de un trabajo que nunca será retribuido y que no está reconocido, ¿no? Entonces, mira, la mierda el trabajo, o sea, viva la mujer perezosa. Que desde ahora el 8 de marzo sea el día de la mujer que se apalanca en el sofá a fumarse un porro y a tocarse el chocho, realmente. Y deja los platos para lavar como he hecho yo esta noche. Muy bien, cariño. No estarás explotando a tu hija, no estará lavando a la Antonia, ¿no? No. No sé, a mí no sé si me molesta más la idea del trabajo doméstico o la idea de la ideología y la ética del trabajo. O sea que hay muchos trabajos que son trabajos de mierda y que los hacemos solamente para tener pasta para vivir. Para poder sobrevivir, claro que sí. Y eso, que a veces prefiero, yo qué sé, renunciar a cosas y vivir una vida un poco más precaria, pero trabajando lo menos que puedo. Y claro me sí. Parece una cosa muy feminista porque al mismo tiempo, si trabajo poco, puedo... estar más con mis amigas, inventarme cosas para expresar mi disagio o mis ideas o... Hay una idea muy graciosa a la que dices esto de, bueno, no sé si es de la Itziar o de la María, pero todo este tema del feminismo alcohólico, del feminismo zombie, ¿no? De la mujer que sí, que se dedica al activismo, que de alguna forma está trabajando políticamente, pero que no deja de divertirse en ello, ¿no? Es también lo que decía Emma Goldman hace 100 años, casi, claro. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y no me interesa porque no va a ser divertido y... No se puede tomar una persona... O sea, yo, por ejemplo, soy muy disociativa con eso. La política y la diversión o van de la mano o es un puto bodrio o es un puto trabajo más. Claro. Te lo tomas como... O sea, puedes ser activista, pero en realidad estar tan frustrado como un oficinista, ¿no? Que es como una cosa horrible. Porque como a la base hay que haber un deseo. Por supuesto. Y si hay deseo, hay libido. Y sin libido no hay revolución. No, no hay revolución. Bueno, vamos a poner un poquito de estas mujeres que tuvieron la suerte de pasarse la mitad de su vida drogadas. Y a pesar de eso, y aún así, hacer un poco de política o por lo menos remover unas cuantas conciencias. ¿Quién eran? A ver, sorpresa. Oh, Dios mío, ahora me dice que... Oh, espérate. Disparan. Ay, Dios, que nos disparan. Nos están atacando aquí en contrabanda. ¡Socorro! Para la revolución o para la libido. To be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good? Talk about love and trying to hold somebody the way I loved you, babe. And I've been loving you, babe, in my brain. Oh, I can see your face again. So blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? Try to hold somebody when you're lonely the way I love you, babe. But I just want you to know I tried. maravillosa esta señora. Viva el feminismo yonkarra y alcohólico. Bueno, tenemos otra cancioncilla de Hank Bobbitt, que me gusta mucho la letra. En realidad es como una especie de homenaje a las marimachos. En partes de la letra dice que las marimachos te llevarán directa al cielo. Y bueno, me gustaría especialmente dedicar esta canción a Ainhoa de Las Atacadas, que es una grandísima marimacho reconocida y orgullosa, y que hace, bueno, que ayer estaba en un quirófano y que espero que su operación haya ido estupenda y bien. Entonces, Hank Bobbitt nos va a tocar una canción maravillosa sobre las baches, las marimachos. Dai. It's called Hillbilly Butch Dykes. Toma ya. One is two, three and four, seven. Hillbilly Butch Dykes are gonna take you straight to heaven. Come on. All right. Oh yeah. If you need some peace and you need a little rest, get yourself a Butch Dyke, because Butch Dykes are the best. Come on. To heaven, come on. All right. Oh yeah. Toma ya. Bravo, bravo, me encanta. Vale. A ver, una pregunta, porque generalmente no es muy usual. Es una cosa que estábamos conversando antes, que en general la forma de expresión musical de feminismo, del feminismo porno punk, de queer, todo esto, no suele ser el electro o otro tipo de músicas. Dani. ¿Por qué este estilo de música? Why I play this music? Ah, okay. Yeah, why you like it? Why I like this music? Yes? Well, I don't know. I grew up with rock and roll, and I just think that rock and roll and soul and all kinds of music with a lot of emotional expression that just really touch me. Like, I mean, I also really like flamenco. Move you. Yeah, yes, for yes. Example. But see, just things where emotions come out. And I felt that... you need to translate. I need to translate, sí. Dice que, bueno, que este estilo de música, porque simplemente es una música con la que ha crecido y que mueve, que le mueve por dentro. Me pasa a mí lo mismo con el flamenco, aunque a veces el flamenco es muy políticamente incorrecto porque viene de una cultura muy machista, ¿no? Ah, okay. Y lo interesante, también quizás lo que me interesa de que personas como tú estén haciendo rock and roll o rockabilly, es... hacer como una injerencia dentro de la música para cambiar el contenido pero mantener la forma, ¿no? Yeah, like a lot of the lyrics of rockabilly especially is very sexist and the like it's a whole long story, because actually rock and roll comes from black music and black history and slavery and blah blah blah, and then it was mixed with white people and hillbillies, like people who are living in the countryside started to play it. Dice que bueno, la música rock and roll al final, muchas de las letras son bastante machistas, pero bueno, el rock and roll finalmente de dónde viene es de una raíz negra, supongo, de la esclavitud negra y de alguna forma de África, ¿no? O algo así. Pero una cosa muy interesante que has dicho antes también es como una especie de corrupción de un estilo para adaptarlo a tus ideas, ¿no? por ejemplo, las letras de Hank Bobbitt no son para nada letras machistas. Son unas letras totalmente queer y totalmente feministas, yo considero, ¿no? Yeah, I think it's interesting to break the style of all. Exacto eso, romper like el estilo. I really like contradictions, and so bueno. If there's like can if there's like things like. For example, I was just really bored that in the queer scene, the only music that was allowed or like considered cool was like electro music. Dice que se empezó a aburrir un montón de que en la escena queer la única música que estuviera permitida fuera de alguna forma el electro, ¿no? Que es verdad. Or really like hardcore screamo punk. Uh-huh. O el rollo hardcore y el punkarra chillao. Sí, sí. And I just didn't find the music that I liked in that mm-hmm. scene, and so I just started to play the music that I liked, because I think the idea of queer is that everybody can be what they want to be and not to adapt themselves to another mm-hmm. new standard. Sin adaptarse a un código. Lo que dice es que en realidad lo que le apetecía era tocar la música que le gusta y que le mueve, pero sin tener que adaptarse como a unas reglas o unas normas, ¿no? Yeah. Esto es lo que yo llamo la normatividad queer, ¿eh? Que es muy peligrosa también. Yeah, and at the beginning when I started to play, for example, a lot of people, like a lot of the queer people that I actually thought I was playing the music for, mm-hmm. like queer people didn't like what I was doing at the beginning, and then straight people really liked it, and then some queer people started to like it, you know. Dice que cuando empezó a hacer esta música, pues al final en muchas ocasiones encontró como más comprensión en la gente hetero que en la gente queer, ¿no? Nos quedan 2 minutos de programa y me gustaría anunciar un par de cositas. Este sábado, 10 de marzo, hay una fiesta feminista en la Farinera del Clot. El sitio se llama Brot y no os podéis perder a las DJs, las tonadilleras Sound System. La fiesta es desde las 10 de la noche a las 3 en la Farinera del Clot. Y bueno, también me gustaría pues agradecer a Ibi por la guitarra maravillosa que nos ha dejado y a Ale de 18 Músicos por hacer la gestión de la guitarra de Hank. Y bueno, a la Slavina, que aquí está. Encantada. Espera, que subo los micros, Javi. Encantada. Encantada. And I just want to say the basic message of sí. My music is that quiere decir para terminar el mensaje básico de su música. Dilo. Make your own music. Just make your own music. Whatever you like, just go out and do it. Haz tu propia música y que le follen a lo que cualquiera otro pueda decir. Haz tu propia música, muy buena idea, claro, sí. Sti cazzi di qualsiasi. Bueno, esa es como la root, ¿no? Del rollo queer, es la raíz y es una cosa muy importante. Creo que aquí estamos en peligro de que lo queer se despolitice y tenemos que conseguir que no suceda cosa semejante como ha pasado en otros lugares, ¿no? Ona, tocaré un poco la flauta así para terminar, Cari. Venga, va. Terminamos con Ona y con su perrita tan bonita. Que es una pena que no la podáis ver. Buenas noches y hasta aquí Sexofonía 3.0 especial 8 de marzo. Gracias a todas por escucharnos y soportarnos y aguantarnos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer der Levierskatz.